bienvenidos a la sintonía de Radio Tudela 96.0 en esta emisión local que esta vez va a ser muy festiva en este miércoles 20 de abril. Nos vamos a ir hasta Tauste para retransmitir las fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Bueno, 4 días repletos de mucha actividad y que hoy en esta programación local pues va a tener el auténtico protagonismo. Aquí está nuestro equipo entero a disposición para hacerte llevar toda esta emoción a cargo de Carolina Álvarez en producción, Fernando Horta en la parte también técnica y lógicamente también nuestro compañero Paul Carcavilla que está en Tauste para hacernos llegar toda esta fiesta que está a punto de comenzar. De hecho, en este día han empezado desde muy primera hora. Y lógicamente los saludos de Juan Antonio, quien te habla. Bueno, pues vamos directamente hasta Tauste y saludamos a nuestro compañero Paul Carcavilla. Hola, buenos días. Muy buenos días, Juan Antonio, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Tudela. Como bien estás indicando, aquí nos encontramos en Tauste, donde ya vamos a comenzar esta retransmisión especial y lo vamos a hacer realizándolo con el presidente del casino, como bien estamos hablando, con Carmelo Zembrano. Carmelo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues representar al casino, ¿qué supone para ti en este día? Es una responsabilidad muy grande, orgullo muy fuerte, y nada, en la representación de la que es el casino, pues nada, un colofón a los 50 años de aniversario de vida en la sociedad actual. ¿Qué actividades organizáis para la localidad de Tauste y cómo os organizáis? Las actividades, pues ayer recuperamos una cosa que se hacía la antevíspera antiguamente, que se llama Prefiestas, y vino un grupo musical, un DJ con gogos y por ahí para animar, para atraer a gente joven. Y luego pues variamos pues para infantiles, para baile para gente mayor, para menos mayor, hacer una mezcla para hacer un llamamiento a los jóvenes que acuden al casino. Como vemos, bueno, pues actividades para todo tipo de públicos, pero sobre todo que vemos que es algo que engloba, que une a toda la localidad de usted, porque al final estamos hablando de 1000 unidades familiares, ¿no?, las que estáis ahí. Sí, sí, brincaremos 2000 y pico, que no sé, se trata de conjuntar con los mayores, con los menos mayores, con los críos, hacen actividades para todos y trabajando todo el año. Esto no termina en fiestas. Cuando te decían que ibas a ser la persona que ibas a decir ese pregón, en fin, ¿qué suponía para vosotros? Un orgullo muy grande porque posiblemente no me ha tocado ni vuelva a tocar al casino. Y ahora que pues, claro, estoy de presidente, es un orgullo muy grande para todos de la Junta, claro, y personalmente para mí. En ese pregón que vas a decir en breves instantes, que en fin, ¿qué quieres que quede claro a la localidad taustana? Pues, hacer un llamamiento a que venga, que se hagan socios, el nombrar el 50 aniversario, como antes te he comentado, que es un colofón tremendo, terminar el 50 aniversario y dar las gracias al ayuntamiento para que demos el pregón a las fiestas mayores de abril del 2016. Carmelo, te vamos a dejar ya, en nada ya preparando para decir ese pregón y gracias por haber estado. A vosotros por venir. Ya están escuchando las palabras del presidente del casino de Tauste, 50 años con esa nueva sede. Hay que recordar que desde el año 1860 ya vienen realizando actividades y nos vamos a encontrar, pues bueno, con todo lo referente con este día grande en Tauste, en donde vamos a poder conversar en breves instantes con el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Francés Carbonell. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Bueno, pues de nuevo Tauste, de nuevo una localidad que inicia este periplo festivo en el mes de abril para todos los aragoneses, riojanos, navarros que nos estén escuchando. Sí, efectivamente, como año tras año, nuestra fiesta, la fiesta de Tauste, generalmente son las primeras, las celebramos en abril, y son las primeras de esta zona, y a lo cual pues invitamos a toda zona de la ribera, a toda zona de nuestros alrededores, a que nos vengan a visitar. Hoy el tiempo no nos acompaña mucho, pero parece ser que en el resto de los días el tiempo nos va a ayudar un poquito más. Hay que recordar que en estas fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca une mucho tanto a las localidades aragonesas como navarras, por esa Virgen que está realizada el santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca de Tauste. Efectivamente, pues tenemos a nuestro santuario, también hay una romería de navarros, como son los pueblos de Fustiñana, de Buñuel, de Cabanillas, de Riva Forada, y bueno, y les invito, y yo sé que tienen mucha devoción también a nuestra Virgen, y les puedo invitar, como no, a esta tarde a nuestra salve, y mañana a la ofrenda de la procesión, que si el tiempo nos permite, así se hará. Muy bien, bueno, pues te vamos a dejar ya que vayas con el protocolo de actuación en estas fiestas, como hablamos, estas fiestas en honor a la Virgen de Sauce y Juan Antonio. Si te parece oportuno, bueno, pues vamos a escuchar este anuncio promocional de las fiestas de Tauste o algo de música antes de que empiece el pregón. Muy bien, pues a eso vamos a hacer. Vamos a poner música festiva porque realmente pues es lo que toca en estas fiestas de Tauste. Así que, bueno, preparamos la música pertinente, la dejamos sonar un ratito. Haciendo esta retransmisión en directo y que lógicamente invitamos a que todo el mundo se pase por Tauste. Así es, Juan Antonio, invitamos a que se acerquen a Tauste y, como decimos, ya vamos a empezar a escuchar ese pregón de estas fiestas que, como les recordamos, son desde el 20 hasta el 24 de abril. Virgen de Chancho Abarca, recordamos ese disparo del cohete y vamos a hablar de todos los actos festivos que tienen preparados en esta localidad, como estábamos presenciando. Bueno, pues hay personas también aquí del casino que, si te parece, antes del pregón vamos a poder hablar con ellas. Así que saludamos a uno de los componentes. Antes hablábamos con el presidente, pues también está José Luis Asín Latorre y Javier Leciñena. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya estamos escuchando, vamos a escuchar a los... En esta mañana que el tiempo no nos acompaña mucho, pero vuelvo a reiterar mi agradecimiento a este pregón que significa el inicio de nuestras fiestas de abril que en Tauste celebramos en honor a Nuestra Señora de Sancho Abarca. Desearos a todos que paséis unos días de alegría y de diversión. Y cómo no, que recibáis a todos los que nos visiten con la hospitalidad que siempre hacemos gala a los taustanos. ¡Felices fiestas! Y paso la palabra a la Junta Directiva del Casino Principal. Las palabras del alcalde con el aplauso del respetable que se ha congregado en esta plaza para vivir este momento tan bonito, entrañable, el inicio de las fiestas. Perdón, que habéis decidido acompañarnos en estos días tan grandes para todos nosotros. El Casino Principal de Tauste y yo como presidente en nombre de la entidad tiene el inmenso orgullo de ser pregonero mayor de esta fiesta de abril de 2016. Este honor permanecerá con nosotros para toda la vida. Sentimiento que queremos hacer llegar al ayuntamiento, a quien no tendremos nunca las suficientes palabras de agradecimiento por habernos concedido tal privilegio. Este reconocimiento supone al soñado a la celebración el pasado 50 aniversario de la inauguración de la serie actual. Una nueva etapa en sus 156 años de vida, ya que desde 1860 somos uno de los puntos de referencia culturales e históricos de Tauste. A día de hoy, quizás la segunda institución más antigua de la villa. Las personas que formamos parte de esta maquinaria presumimos de condición de casineros. Vemos las enormes posibilidades de la institución. ¿Qué podemos hacer en las instalaciones? ¿Cómo podemos albergar actos, actuaciones, y eventos para ofrecer a todos los asociados. En definitiva, hemos de continuar siendo, por los siglos de los siglos, un espacio más en la vida cultural y social del municipio. El Ágora, en sociedades como la nuestra. No nos cansaremos de luchar por adaptarnos a los tiempos en que nos situamos, eliminando los perjuicios que, en ocasiones, injustamente nos rodean. Venid a conocernos, que vuestras propuestas como futuros socios nos ayuden a mejorar, combinando y no separando en perfecta armonía tradición y modernidad. Un día histórico como hoy sirve de homenaje a todos los presidentes y las juntas directivas. Recordemos que cada uno de ellos representa y porta a la asociación en su alma, brega en la medida de sus posibilidades y solo por una gota de sudor vertida se merece mayor de los respetos. Por encima de todo, luchan por el bien general, a pesar de decisiones dolorosas. Los secretarios, el puente perfecto entre socio y junta, junta y asociaciones, entidades y junta, personas que no dejan de informar y que dan fe de todo lo que acontece. Los y las conserjes, el día a día, barajas, prensa, parquet, ajedrez, mantienen las instalaciones inmaculadas. Asociados, el alma de toda esta historia, jóvenes y menos jóvenes, en algunos casos. Fidelidad absoluta tras casi 70 años o más. Y camareros, cocineros y cocineras, componentes de la comisión de baile, Disney, servicios de guardarropía, porteros, ordenanza, botones, bibliotecarios, músicos, artistas y representantes. ¿Cuántos años, cuántas personas han trabajado, nos han visitado? Amigas, amigos de Torte, esta institución ha participado siempre vivamente en las fiestas de la villa y como no podría ser de otra forma, llevamos dentro nuestra Virgen Madre en el corazón. Por ello os invitamos a gritar con alegría. ¡Viva Torte! ¡Viva la fiesta de Torte! ¡Viva la Virgen de Santa Barca! ¡Viva Torte! Y viva la Virgen de Santa Barca, un mensaje claro, comprometido con estos 50 años desde el inicio. Y ahora sí, nos acercamos al momento en el que el alcalde prendía la mecha del cohete. En este momento cada vez queda menos. ¡Y al cielo! ¡Y que explota! ¡Explota el cohete! ¡Explota la fiesta! Entonces comienzan las fiestas y ustedes lo están viviendo en directo. Las fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Desde Radio Tudela informando a todo el mundo de que si les apetece pueden venir, pueden acercarse a Tauste y compartir con todos ellos todas y cada una de las actividades. Vamos a poder hablar con uno de los concejales y también responsable en varias ocasiones de todo lo que tiene que ver con el casino. Hablamos de Javier Arencón. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos. Bueno, pues como siempre, muy bien recibidos en esta localidad que tan bien lleváis el adjetivo de recibir bien a las personas que os acompañan en estos días. Está claro, yo también puedo hablar de eso cuando es una sociedad súper acogedora y sobre todo en días de alegrías como los que acabamos de empezar, ¿no? En que no solamente a la gente de Tauste, sino a los que nos acompañan, pues con los brazos abiertos para que disfruten de algo tan nuestro como las fiestas de abril en honor de la Virgen de Sancho Abarca. Hablábamos con el alcalde que al final esta Virgen de Sancho Abarca, pues compartís esa peregrinación con varias localidades de la Ribera y al final, pues bueno, todos los actos festivos que se realizan, las albes y todo lo que tiene que ver con el homenaje. Está claro, y el hecho de compartir pues imágenes y como la Virgen de Sancho Abarca con municipios de la Ribera, pues hace que aún te una más, ¿no? Y es un sentimiento que todos llevamos dentro, ¿no? Y que nos aúna. Son las palabras del concejal Javier Arencón, que ha sido responsable también en más de una ocasión de estar dentro de esta organización encargada de dar ese pregón. Daba referencia al presidente Carmelo Zembrano a todas las personas que han hecho posible desde el año 1860, o sea, una organización que cuenta la historia de Tauste en muchos años. Está claro que el casino principal de Tauste es una sociedad muy emblemática. Yo tengo la gran oportunidad de estar dentro ahora como vocal, en su momento como secretario, y es una sociedad que al fin y al cabo, si trabajas y si te entregas, la llevas dentro, ¿no? Y lo que siempre digo y en más de una ocasión, este pregón ha sido el colofón perfecto a los actos del 50 aniversario de la sede actual que tuvieron lugar el año pasado y un homenaje a todas las personas que, como bien decías, desde mitad del siglo XIX hacen posible tener una institución como esta. Y esto para el ayuntamiento, ¿qué supone, no? Que una asociación que englobe más de mil unidades familiares que antes destacabas, pues esté también con el ayuntamiento. Pues está claro, es que vamos, como ¿qué supone para el ayuntamiento, no? Pues supone el ayuntamiento pues un punto de referencia. Está claro que el casino y sus salones y sus instalaciones siempre han sido pues una alternativa, ¿no? Pues cuando el ayuntamiento ha decidido colaborar con nosotros o nos ha solicitado los salones, ¿qué más y qué orgullo podemos sentir más que cederlos a actos populares y actos que organiza el ayuntamiento? Y siempre hemos luchado, luchamos por eso, ¿no? Y se lo decimos al resto de asociaciones, entidades, que cuenten con nosotros para las veces que lo deseen. Algo que siempre está ahí es el dinamismo y la rejuvenecimiento de los diferentes colectivos. Pasa en todos los sitios, cuando una asociación que lleva más de 100 años viviendo, pues al final lo que quieres también es que la juventud se comprometa. Pero es algo que yo creo que es una pregunta que se hace en todas y cada una de las organizaciones en estos momentos. Sí, y que en ocasiones no es tan fácil. Las asociaciones como los casinos en Aragón salen en determinado tipo de sociedades, en determinado tipo de sociedades con una serie de características. Y claro, con el paso de los años, lo que la gente tiene que entender es que las juntas directivas o las distintas juntas directivas luchan por acomodarse a los tiempos. A veces no es fácil y no es un proceso del día de hoy para mañana, ¿no? Pero que está claro que nacen cuando nacen, pero que los tiempos deciden que también debemos evolucionar. Pues hablando con Javier Arencón de este casino y, cómo no, de las fiestas de Tauste que han empezado hoy, que ya el fin de semana fueron actos prefestivos y ahí estamos viendo que hablando con mi hija, la hija, ¿no? Mi hija. Bueno, pues sí. Ahora mismo te dejamos a tu papá, ahora mismo te dejamos a tu papá. Que finalmente, destacar esos actos festivos, actos para todo tipo de públicos, ¿con qué te apetece quedar? Pues yo siempre digo lo mismo, mi inquietud hace que intente acudir a todos los actos, imposible, pero sí que en determinadas o actos dentro de distintas materias, de distintos temas, pues intenta seguir a algunos, porque al fin y al cabo acaban las fiestas y haces un balance general que, como siempre, suele ser positivo si se viven con alegría y entusiasmo. Vamos a dejar un mensaje a la audiencia de Radio Tudela. Pues mira, a Radio Tudela, que aquí estamos, que seréis bien acogidos, que seréis nuestros amigos, que seréis nuestros hermanos, que vivan las fiestas de Tauste y que viva la Virgen de Sancho Abarca. Pues muchas gracias, Javier Arencón, desde Tauste, gracias. Gracias a todos vosotros. Con mucho cariño las palabras del concejal del Ayuntamiento de Tauste. Estábamos escuchando a varios protagonistas en el directo de este inicio festivo. Veíamos también, bueno, pues están realizando las posteriores fotografías que posteriormente también podremos ver. Y algo que también engrandece y mucho las fiestas de Tauste son sus reinas y sus damas que vamos a poder conversar con ellos en breves instantes. Bueno, pues una de las reinas de Tauste, buenos días. Hola. Bueno, cuando hablamos de las reinas y las damas, hay que decir que es una tradición que se sigue manteniendo año tras año. ¿Cómo te enterabas y de qué forma llegaba que tenías que estar dentro de estas fiestas con todos los actos que tenéis que estar? Pues me llamó una de mis amigas y me dijo que si quería ser su dama y, por supuesto, acepté. ¿Qué implica? ¿Qué? Es mucho comprometerte porque tienes que hacer procesiones, madrugar y cuesta mucho, pero al final te lo acabas pasando muy bien. ¿Qué es lo que más te está gustando de momento? Pues de momento todo, pero sobre todo lo que es vestirme de baturra. El rosario de cristal es un honor muy grande porque es muy bonito y lo tenemos como una tradición muy importante. Y es que al final la tradición y la fiesta están unidas. Hombre, claro que sí. Bueno, ¿qué les podemos decir a los oyentes que nos están ocultando de Tudela y de la Ribera de los Pueblos para que se acerquen a Tauste? Que vengan a Tauste, que son las mejores fiestas del mundo. Que te lo pasas muy bien y es muy bonito. Muy bien, pues ahí está la belleza de una de las reinas, de las damas de esta fiesta. Gracias. A ti. Las preguntas y las respuestas que podíamos escuchar, muchas gracias. Hablando con componentes de la corporación, y como ya hemos podido escuchar, los diferentes protagonistas de estas fiestas en honor a la Virgen de Santa Barca. Ya más tranquilo el presidente del casino, Carmelo Zembrano. Bueno, pues ya has cumplido con la obligación, el protocolo, ¿no? Sí, ya está, ya, o sea, pues a los nervios y ahora a disfrutar de la fiesta. ¿Qué sensaciones has tenido en este pregón con tanta gente, pese a que al principio llovía, se ha parado, no ha parado de llover, en fin. Sensaciones muy nervioso, afectivo muy nervioso, luego me he ido entonando, pero un orgullo tremendo, tremendo, ¿no? Es que no se puede descifrar lo que he sentido. Hablabas anteriormente un poco, te lo preparabas ayer, pero veíamos un poco el pregón, te has acordado de todos, ¿no? De los conserjes, sí, de las personas que hacéis, de los socios, de los secretarios. Bien, hemos estado preparando el pregón, gracias a Javier Arencón, que nos ha él y yo mano a mano, todo de la junta, pero el peso lo hemos llevado entre los dos y no queda nunca más que pedirle, darle las gracias a Javier Arencón, que es el que me ha apoyado ahora. Bueno, pues unas fiestas que tienen mucho que ver con el esclavo, ¿no? Esa tradición en Tauste que al final os inscriben vuestros padres para ser esclavos de unas fiestas y que lógicamente pues este año ya en nada nos iremos hasta ese punto. Sí, además ahora iremos a lo que acabamos de comentar, nos iremos al esclavo, que casualmente fue presidente del casino y tiene una devoción tremenda al casino. Y eso, no, ya iremos a verle, a acompañarlo. Y a felicitar, ¿eh? Y que pase buenos días. Bien, ¿qué te apetece compartir con la audiencia Radio Tudela Radio acerca de Tauste, acerca del casino y de su fiesta? Pues que se acerquen, que conozcan Tauste, que la gente es muy muy abierta y que se lo pasarán bien. La gente es muy amable aquí en Tauste y se lo pasará bien. Carmelo Zembrano, presidente del casino, que sean unas fiestas especiales y que lo pasen muy bien. Vale, muchas gracias. Y vosotros que nos acompañéis. Muchas gracias. Sí, a ti. El sonido de la fiesta, el sonido de Tauste, iniciando estas fiestas y conversábamos, bueno, pues le vamos a robar dos minutitos al alcalde de la localidad, a Miguel Ángel Francés Carbonell, bueno, que lo vemos en unas condiciones mejores, que recordamos otras pasadas fiestas, que estaba ahí con la muleta, en fin, pues esto es como todo, ¿no? Todo va siguiendo. Sí, efectivamente, es que las fiestas anteriores tuve una intervención quirúrgica en la rodilla, bastante grave, y entonces pues tuve que estar de baja. No salí, vine aquí a ver solo y ya no salí en todas las fiestas, porque no, por prescripción médica, y bueno, hoy van a ser otras fiestas, estoy recuperado después de 6 meses de recuperación, y bueno, a gozar de ellas. Y es que es lo que conlleva estas fiestas, ya que también estamos, bueno, por explicar un poquillo la organización, cómo se encuentra el Ayuntamiento de Tauste, esta segunda legislatura que le toca estar como alcalde, qué proyectos a corto plazo le apetece comunicar, que lo ve un poco, que se pueden realizar. Pues hombre, proyectos siempre tenemos mucho, depende de cómo es lógico de nuestras disposiciones presupuestarias. Pero una prioridad en Tauste hoy en día fundamental va a ser la potabilizadora, que es la que tenemos para que nuestros ciudadanos beban un agua de calidad. Entonces, pues es un proyecto muy importante. Estamos hablando de en torno de 800 a 1 millón de euros, que es lo que tendremos que intentar ver o con recursos propios o habrá que ir a financiación externa, vamos. ¿Y quién os puede ayudar y qué impedimentos es lo que os estáis encontrando? Bueno, pues es que hoy en día pues las instituciones, todos los ayuntamientos, estamos necesitados de su ayuda y vamos a intentar pues o que sean las instituciones o que sea, habrá que picaportear, que decimos aquí, por muchas puertas para intentar que esas ayudas nos lleguen a nuestro pueblo. Y si no, pues habrá que hacerlo con recursos que habrá que buscar en entidades o en bancos, que es necesaria y es una obra urgente y hay que acometerla. O sea, que entendemos que para final de legislatura le gustaría por lo menos tenerla empezada o terminada. Los que me conocen saben que soy muy cabezudo y no es que estará terminada. Estará terminada. Y cuando hablamos de la economía local, en fin, ¿cómo está la casa del Ayuntamiento de Tauste? ¿Las sumas, las restas, en fin? Pues la casa del Ayuntamiento de Tauste año tras año va mejorando, teníamos una deuda muy importante y hemos logrado en estos años, pues empezamos con 8.300.000 euros de deuda y este año estamos en una cantidad de 1.900.000. La deuda ha bajado considerablemente, se está haciendo para mí una buena gestión y bueno, la gestión la corroboraron el año pasado los vecinos de Tauste dándonos una amplia mayoría. Pues cuando vemos esos 7 millones de ahorro en la deuda, eso al final va a tener que explicárselo a algún presidente de gobierno para que lo entiendan, porque al final en estos tiempos en los que la economía tan presente está, con todo el tema de los déficits que tanto debemos, que Europa nos va a tener que renegociar la deuda, qué importante es tener las cuentas claras, ¿no? A ver, yo provengo de una empresa y sabes que en una empresa y en una casa no te puedes gastar más de lo que tienes y si tienes pasivos financieros lo que tienes que intentar es también amortizarlos. Por eso es las cuentas de un ayuntamiento es una empresa grande que además tienes que intentar que tus 7.000 vecinos tengan todos todos servicios básicos y no tan básicos, porque tiene su piscina climatizada, tiene sus pistas de pádel que acabamos de inaugurar, tiene sus pistas de tenis, tiene sus piscinas de verano, y entonces sí que es nuestra lucha diaria. Y sin intentar subir mucho los impuestos, porque como dice algún tertuliano que tenemos, lo más fácil es que subir los impuestos para que se recaude más. Nosotros llevamos 2 años que los impuestos no se ha subido lo que es la tasa del agua, porque somos muy deficitarios y eso sí que es un servicio que lo tienen que pagar los ciudadanos. Bueno, pues Miguel Ángel, alcalde de Tauste, gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Tuela. Gracias a vosotros por estar hoy en Tauste. Las palabras del alcalde, que se va a tener que dirigir ahora para dar esa entrega, y bueno, pues estamos, como bien estamos explicando, Juan Antonio, las fiestas de Tauste, que han empezado y que el granate, que es el color que preside estas fiestas, y el blanco, es el que ya inunda las calles, que por cierto, ha dejado de llover, que eso es una gran noticia. Sin duda alguna, bueno, un amplio programa de fiestas y bueno, que hay que aprovechar y desplazarse hasta Tauste para vivirlo in situ. Así que invitamos a todos los oyentes a que se desplacen hasta Tauste. Fiestas de Tauste en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Prefiestas el sábado 16 y el domingo 17 con exhibición en la Plaza de Toros. Desde el miércoles 20 vive la tradición de los danzantes de Tauste. Ofrendas florales, rosario de cristal, vacas, entierros, concursos de recortadores, actuaciones musicales. El Ayuntamiento de Tauste invita a sus fiestas en honor de la Virgen de Sancho Abarca del miércoles 20 al domingo 24. Escucha el inicio de las fiestas el miércoles 20 a partir de las 11 de la mañana en Radio Tudela Es Radio. Bueno, pues ahí tenemos la presentación para ir a Tauste y disfrutar de la gran cantidad de actos, y que Paul Carcavilla, nuestro compañero, está desplazado y nos está transmitiendo el inicio. Paul, cuando... Así es, ese será el anuncio, y como bien estás informando, bueno, pues las fiestas en Tauste, vamos a poder conversar con más personas. Una de ellas, concejal también del Ayuntamiento de Tauste, Estrella Puerta, que ya vamos a poder hablar con ella. Así que, bueno, pues Estrella, buenos días. Gracias otra vez por invitarnos a este acto tan bonito. Encantados de invitaros otra vez. Hablamos de unas fiestas y hablamos de una tradición. A mí me apetecería que contaras un poco lo que es todo el tema del rosario de cristal, que hablaras un poco de esa emoción que se vive en Tauste. Pues como el rosario de cristal, como todos los actos que tenemos de tanta tradición, desde ese momento que empieza a las 12 en la casa del esclavo mayor, en la puesta de pendón, la misa de esclavos, esta tarde, el himno a la Virgen, son actos con mucha tradición, y desde luego que los vivimos con mucha devoción a la Virgen, como ya sabéis, los que nos conocéis. Y el rosario de cristal, pues es la joya que ahora creo que la mayoría de los pueblos alrededor ya nos conocen. La gente se vuelca, todos sacamos nuestros trajes, y desde luego, ¿qué quieres que te diga? Que me gustaría que todo el que nos ha oído hablar de él y no lo conoce, que venga a visitarnos, que merece la pena. Pues eso sería el día en el que se celebra el día del rosario de cristal, que es el viernes 22. Sí. Dentro de todos los actos, los danzantes, los bailes, en fin, ¿qué actos favoritos tiene la concejal del ayuntamiento? Es que, como te he dicho antes, todos estos actos desde que empieza, estos son 3 días, los 3 primeros días que se viven con mucha intensidad y con mucha devoción, de verdad, a la Virgen, todos estos, incluso, yo creo que hasta una persona que venga de fuera, siente esta emoción en el ambiente, sí. La misa de esclavos es una misa preciosa con los danzantes. Bueno. Y la salida de la Virgen, la procesión después de la ofrenda, pues es algo que a los taustanos, pues ay, es un momento muy emotivo, sí. Es concejal de Bienestar Social y sin lugar a dudas, pues un área que al final está tocando momentos delicados, con personas que no lo están pasando bien, sí. en fin, y hay que pensar un poco en todos, ¿no?, durante el año. Sí, entre todo el año y estos días, pues tampoco dejas de acordarte de toda la gente que lo está pasando mal, que no puede vivir de la alegría o de la fiesta como nosotros. Y también tengo que decir que es un pueblo muy solidario y en estos días ha participado en una recogida de material para los refugiados. Sí. Bueno, pues actos solidarios desde Tauste. Es muy solidario, siempre que se ha pedido ayuda, la gente se vuelca. Y y además hay que recordar también actos en los que en la historia también, bueno, con localidades cercanas, con las inundaciones del río Ebro, en fin. Es un pueblo muy solidario, acogido a los vecinos de Pradilla cuando ha habido brigadas, y cuando hay otro tipo de acto solidario, pues ahí estamos. Ahí han estado. María Estrella Puerta Juárez, pues desde los micrófonos de Radio Tudela, ¿qué te apetece compartir con la audiencia, con la...? Me he dicho invitar a todos los que nos estén oyendo, que vengan a visitarnos, que pasarán un día inolvidable, y a los taustanos, pues que disfruten de estos días, que son días de fiesta, y decirles que las fiestas son de todos, y las hacemos nosotros, los taustanos. Así que la calle y a participar en todos los actos. Muchas gracias. Venga, vosotros. Las palabras de la concejal del Ayuntamiento de Tauste, María Estrella Puerta Juárez, que sin lugar a dudas, pues invitando de estas fiestas y de esta actividad. Vamos a ver si podemos hablar también con Miguel Ángel Larrodé, concejal también del Ayuntamiento de Tauste, en el área en este momento de deportes. De deportes, y hoy supliendo al de festejos, en una cierta medida, porque el compañero que está en festejos va de fiesta de esclavo. O sea, que por eso es por el motivo también por el que no sé si encuentra ahora el acto. No está hoy aquí, exactamente. Y al final va a acompañar, es uno de los actos. Vamos a hablar un poco del esclavo, si te parece, que expongas un poco lo que significa para Tauste ser esclavo de esta fiesta. Digamos que es el protagonista un poco de la fiesta en el sentido religioso, y es una persona, pues, normalmente están apuntados en la cofradía de esclavos y para fiestas, y cada año le va llegando a uno. Hay gente que lo acepta, gente que no, pero muy importante, es una fiesta muy arraigada, invita a todos, familiares, amistades, primos, todo, o sea, y se pone mucho ambiente, por eso se adelanta el disparo del cohete antes de las 12 para ir ahora a las 12 a su casa, a la puesta del pendón, que se llama, que es el primer acto y digamos como el inicio de las fiestas. Es un momento también de los más emotivos, cuando sale por su balcón esa bandera, el pendón. El pendón de la Virgen, con el emblema de la Virgen, es muy emotivo, es un acto que vamos casi todo el pueblo, después se reparten vino dulce y cajicas, y roscones, mantecaos, etcétera. Eso es para todo el pueblo y lo reparte el esclavo mediante sus familiares y amigos, y es muy entrañable. Ya se pone el pendón, se baila al dance, bailan un par de piezas los gigantes, y ya es el comienzo oficial de las fiestas. Pues, Miguel Ángel Larrodé, concejal del Ayuntamiento de Tauste, que esto ya ha comenzado, aunque ahora nos vamos hacia la Casa del Pendón, y que lo que nos queda por decir es seguir invitando a toda la audiencia a que vengan, porque van a ser muy bien recibidos. Sí, sí, por supuesto, ya sabéis, todos estos pueblos de la Ribera, que además han venido toda la vida, y nosotros también nos trasladamos, sobre todo la gente que le gusta las vacas, a todos esos pueblos que son más vaqueros, ¿sabes? Pero les invitamos a venir a todos, ya saben que Tauste está abierto para todos, es un pueblo que se pone muy buen ambiente, hay muy buenas fiestas, hay muchos actos, entonces, si nos respeta el tiempo, yo creo que nos respetará, aunque venga bien esta agua buena para los labradores, pero bien, nos respetará y nos dejará seguir con los actos adelante. Ya que has dicho el tema de las vacas, pues hay que recordar que el sábado es el concurso de los roscaderos y el domingo el concurso nacional de recortadores. Sí, hay además el día 22 por la tarde ya hay un acto de peñas, una especie de Grand Prix, me parece, y al sábado y el domingo habrá vaquillas desde por la mañana, desencajonamiento a las 9:30 y de 11 a 1 habrá vaquillas por la calle, por la tarde también una hora de calle y luego los actos de la Plaza Toros. Y ya para San Miguel 7 y 8 de mayo también habrá vaquillas en la calle y en la plaza. Lo recordaremos cuando llegue, todavía quedan esas para el 7 y 8 de mayo, pero este fin de semana estas han comenzado. Pues como estamos hablando, Miguel Ángel Larrodé, gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Tudela. A vosotros por venir como 2 años, Paul, ya sabes que se es muy bien recibido aquí, y invito a todos los pueblos de la Ribera, ya sabéis que podéis venir cuando queráis, que disfrutaréis de las vistas de Tauste. Pues encantados de escuchar tus palabras, Miguel Ángel. Gracias a todos. Lo estamos escuchando, la sintonía de Radio Tudela es Radio, han comenzado esas fiestas y vamos ya a conocer las sensaciones del esclavo mayor, que se va a dar cita también aquí. Así que aquí lo dejamos, esta retransmisión durante este inicio festivo en las fiestas de Tauste, Juan Antonio. Fiestas de Tauste en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Prefiestas el sábado 16 y el domingo 17 con exhibición en la Plaza de Toros. Desde el miércoles 20 vive la tradición de los danzantes de Tauste. Ofrendas florales, rosario de cristal, vacas, entierros, concursos de recortadores, actuaciones musicales. El Ayuntamiento de Tauste invita a sus fiestas en honor de la Virgen de Sancho Abarca del miércoles 20 al domingo 24. Escucha el inicio de las fiestas el miércoles 20 a partir de las 11 de la mañana en Radio Tudela. Es radio. Seguimos con la retransmisión, Paul, cuando quieras. Pues ya le vamos a poner el punto y seguido y seguiremos con la programación habitual, como ya les hemos, ya han podido escuchar un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos tenido, pues el presidente Carmelo Zembrano, el presidente del Casino de Tudela, hablábamos también con Javier Arencón, las palabras también de Miguel Ángel Francés, alcalde de la localidad, quien incidía en la situación económica que se encuentra la localidad con ese proyecto de la potabilizadora, interesantísimo por la necesidad que tiene. Y recordábamos también las palabras de Estrella Puerta, concejal de Bienestar Social, que destacaba que la localidad de Tauste siempre ha querido tener ese lado humanitario con diferentes localidades, cuando realizaban inundaciones en el río Ebro con localidades cercanas y también ahora con los refugiados que recogían esa cantidad, amplia cantidad de ropa. Y finalizábamos este especial con el concejal de Deportes, Miguel Ángel Larrodé, quien nos contaba un poco la historia de ese esclavo mayor, que es a donde ahora nos dirigimos. Así que, señoras, señores, han comenzado las fiestas de Tauste, no deje que se las cuenten, acérquense y disfruten de estas entrañables fiestas que les van a recibir con los brazos abiertos. Ha llegado la retransmisión del cohete de Tauste, bueno, lo dicho, en honor a la Virgen de Sancho Abarca, desde hoy 20 de abril hasta el sábado 23, repleto de actos y, como comentaba, bueno, con ese concierto a los que le gusten la música, de década de éxitos de pop rock, el viernes a las 11:30 en Tauste, en el pabellón de la Casa Cultural. Bueno, como nos toca el tema de la música, bueno, pues a Tauste a disfrutar de ese concierto y de todos los actos, grandes actos, de estas fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Bueno, pues un saludo muy cordial de Juan Antonio y hasta una próxima. El magazine continúa aquí en el 96.0 Radio Tudela.